¿Crees en el amor a primera vista? Sí, creo en el amor a primera vista. Porque uno cuando ve una persona que es hermosa, te enamoras. Y si esa persona te da para que te enamoras más todavía. No, porque el amor es un estado de consecuencias, de muchas, no de una sola. Te puede gustar a alguien, obviamente que te puede gustar a alguien, pero amar, difícil, casi imposible. No, porque tienes que conocer a la persona para ver si te enamoras o no te enamoras. No exactamente en el amor a primera vista, más que todo pienso que es una ilusión de momento. No, creo que el amor debe de nacer conociendo a la persona, el amor no puede nacer así de la nada. Mi vida, porque te llamo.